en el camino te hagan tropezar. No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Simplemente baila y déjate de historias. Aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón. Déjate hacer que trate tu camino. Él también quiere bailar contigo. Diferente, entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar. Recuerda que no pone firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historias. Aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón. Déjate hacer que trate tu camino. Él también quiere bailar contigo. De historias, aunque no tengas el control, simplemente baila, pase lo que pase, pon en sus manos tu corazón, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trate tu camino. Bailar contigo.